mío y lo tuyo fue un viaje y dos destinos. Perdona si te hice perder algún tiempo en tu camino. Se acabó el cuento de besos que se tejió en madrugadas, que nunca quise mentirte lo que el corazón me manda. Y algún día comprenderás que pienso en ti sin remedio. Lo que el amor nos enseñó, no hagamos penas los sueños. Que si te quedan tristezas, el tiempo barre lo opuesto y cambiarás de paisajes, de cariños, de cariños y de besos. Amor fue como el aire, hoy aquí, mañana allá, y yo fui la arena fina donde aprendiste a jugar. Lo malo no es el adiós, ni lo que dejas atrás. Si te acompañan recuerdos que a ti te hicieron gozar. Mira linda niña, qué hermosa que eres. Donde quiera que vayas, que sea feliz, que te acompañe la suerte. Pa' gozar, pero hay amores pa' un rato y otros no mueren jamás. Yo te llevaré conmigo donde quiera que yo vaya, y aunque estés en otros brazos, te quise ayer, te quiero hoy y te querré mañana.